son dos, las que me han dejado, por las que he llorado. Ay, qué cruel dolor. Contigo ya son dos, las que se han burlado de mis sentimientos, de mi cariño y de mi corazón. Contigo ya son dos, las que han dejado que me ilusionara, pero esto se acabó. Ya no volveré a creer en nadie, ni a ilusionarme, ni a enamorarme, ni a llorar por nadie. Por la primera lloré, lloré, y ahora tú vuelves a lastimarme, pero ahora sí ya no volveré a creer en nadie, ni a ilusionarme, ni a enamorarme, ni a llorar por nadie. Ni a ilusionarme, ni a enamorarme, ni a llorar por nadie. Contigo ya son dos.